El día de hoy vamos a hablar de Google, de algunas herramientas para buscar correctamente en Google y de algunas cosas que ustedes no sepan, tal vez acerca de este buscador, del más famoso motor de búsqueda. ¿De dónde nació esto? Pues bueno, muchas preguntas que las personas me hacen, por lo general, yo encuentro respuestas en Google. Cuando yo tengo una pregunta, alguna duda o algo que quiero saber, voy a Google y por lo general encuentro. Muchas personas no corren con la misma suerte, entre comillas, y les voy a decir porque lo pongo entre comillas. En realidad, buscar es la parte difícil de todo esto. Porque encontrarlo no es. Es decir, los resultados ahí están, las páginas existen, posiblemente y muy seguramente van a estar indexadas en Google, pero no buscamos de la forma correcta. Cuando me di cuenta de algunas preguntas que llegaron, hay algunas preguntas que, por ser muy sencillas, si yo las respondo antes del programa de preguntas y respuestas, sobre todo cuando son cosas urgentes, como lo urgente que tiene mi amigo Rodrigo Valdés y que no le he podido responder por el trabajo. Rodrigo, al nada más terminar el podcast te escribo para ayudarte, pero bueno, algunas preguntas cuando tengo tiempo y cuando son urgentes, y yo sé que las personas dicen, ¿sabes qué? Tengo tal trabajo y tengo que entregar la tarea en 2 días y tengo esto, o tengo que hacer un trabajo y tiene que estar listo en tanto tiempo y tengo este problema, pues yo les escribo y les digo, esto es lo que tienes que hacer y aquí y allá. El asunto es que muchas de esas respuestas las podrían encontrar en Google, y muchos mencionan que ya han buscado en Google esta información y no la encuentran. Pensando en esto, hoy hablé con varias personas, obviamente, que yo sé de primera mano que tienen acceso al internet, que usan Google y que tienen cierto conocimiento técnico del internet. Algunos de ellos, mucho conocimiento técnico. Y les decía, ¿cómo lo haces tú para buscar en Google? Y decía, pues escribo lo que quiero buscar. Y le decía, pero ¿utilizas, por ejemplo, comillas? ¿O utilizas alguno de las sintaxis especiales que utiliza Google? Y decía, comillas, pues de vez en cuando, pero nunca he visto cómo funcionan. Y decía, sintaxis especiales, pues ni siquiera tengo idea de lo que es. O bien no saben cómo utilizar la búsqueda avanzada. Cuestiones por el estilo, cuestiones que yo hubiera dado, de hecho, antes del día de hoy, que muchas personas lo sabían. El asunto es que del 100% de las personas a las que le pregunté, el 100% no sabía muchas cosas acerca de Google. Y entonces dije, wow, se están desaprovechando muchísimos recursos porque Google es increíble. Ustedes pueden buscar de todo prácticamente en Google y encontrarlo. El hecho es cómo lo estamos buscando, y es de eso lo que vamos a hablar hoy. De cómo encontrar las cosas que posiblemente están ahí y no las hemos podido encontrar por no saber la forma correcta de buscarla. Más que la forma correcta de buscarla, más bien es no saber utilizar Google así al máximo. La música sigue fatal, ¿Cómo poder utilizar Google al máximo, explotar todos los beneficios que tiene y poder encontrar lo que buscamos? Yo sigo viendo ahí mi compresor, pero creo que de momento no voy a poder encontrar nada, así que mejor lo dejo ahí tranquilo, que la música se esté bajando y subiendo, y ya para el día de mañana pues ya les contaré qué fue lo que tenía y cómo fue que lo arreglé. De pronto ahí que se quede. Pues bueno, les decía, cómo encontrar cosas, que es lo importante. Información, y no solo información, recursos. Hay algunas cosas que mucha gente desconoce de Google y que, les digo, yo hubiera hecho de cuenta que la gente lo sabía. La primera es, ¿cuántos de ustedes saben que Google tiene un límite en el número de palabras que se pueden utilizar? A ver, levanten la mano. Bueno, pues para aquellos que no lo sabían, Google tiene un máximo de 10 palabras. Es todo lo que pueden utilizar en Google. 10 palabras para hacer una búsqueda. Es decir, si ustedes van a buscar un párrafo y el párrafo tiene más de 10 palabras, Google va a hacer la búsqueda basado en las primeras 10 palabras y el resto, si son 20 palabras, las restantes 10 palabras las va a ignorar. Entonces, mucha gente no sabe esto, y para quizás no sea tan importante, porque por lo general las personas pueden utilizar 2-3 palabras para hacer una búsqueda. Pero si en determinado momento ustedes necesitan hacer una búsqueda que tenga más palabras, hay algo que tampoco muchas personas hacen. De hecho, yo sé hacerlo, no sé hacerlo, de hecho sé cómo funciona, es lo que quiero decir, pero en general, en realidad, no lo utilizo muy frecuentemente. Es el utilizar el comodín. El comodín en Google es el asterisco o la estrella, como ustedes lo llamen, el signo que está arriba del número 8 en el teclado numérico superior, o que de hecho está arriba del número 9 en el teclado numérico del lado derecho del teclado, y en número 8 del teclado vertical, horizontal, yo no sé qué tengo ahí. Ok, el número 8, esa estrella, el asterisco, es sin albur para quienes llaman asterisco ciertas cosas. El asterisco sirve como comodín que puede suplantar determinada palabra o determinado aspecto de la búsqueda. ¿Cómo utilizar el comodín correctamente? Pues en el caso del límite de las 10 palabras es una muy buena idea, porque el comodín no cuenta dentro de ese límite de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a buscar, qué sé yo, en el bosque de la China, ahí tenemos algunas palabras que son determinantes, por ejemplo, bosque y China. Sin embargo, las palabras en, el, de, la, son palabras bastante comunes que Google puede encontrar sin mayor cosa. Es decir, simplemente es por poniendo el asterisco o el comodín, Google podrá tener la capacidad de poder cambiar ese comodín por prácticamente cualquier palabra en el orden en el que se lo damos. Esto puede aplicarse para muchísimas cosas. Cuando hablamos de un párrafo extenso, cuando necesitamos encontrar determinada información, ahí va a ser donde todo esto va a aplicar, porque entonces si necesitamos buscar más de 10 palabras de pronto, o para hacer ciertas búsquedas especiales, de las cuales no voy a hablar el día de hoy porque tienen que ver con actividades ilegales, pero se pueden utilizar el asterisco para cambiar, por ejemplo, una extensión de un archivo, de la misma forma en la que se hace en DOS prácticamente, o en Windows, de hecho, muchos sistemas operativos. Se puede cambiar cualquier palabra por el asterisco y Google va a suplantar ese asterisco por una palabra común. Es una forma bastante buena de utilizarlo. Ahora bien, cuando queremos hacer una búsqueda avanzada, cuando queremos encontrar determinada información, hay algunas sintaxis especiales que se pueden utilizar en Google y que muchas personas no tienen, pero ni la más remota idea de que existen, y es de esas de las que vamos a hablar un poco más el día de hoy. Por ejemplo, ustedes entran a una página en determinado momento en un café internet, están de viaje por las Bahamas, están por el Caribe, van a un café internet, de pronto ven una página interesante y dicen, esta página la voy a revisar cuando llegue a casa. Se van, terminan sus vacaciones, llegan de vuelta a casa y ustedes quieren revisar la página esa, pero se recuerdan del título de la página, se recuerdan que era bebidas jamaiquinas alcohólicas al 100%, por ejemplo, el título de la página. Y ustedes se recuerdan del título, pero ni idea de la dirección. La dirección era www.bebidasjamaiquinas.com// bebidas/alcohólicas/index.html. O sea, ni idea de cómo recordar toda esa dirección. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos buscar en Google simplemente con el título que recordamos o con algo parecido. Por ejemplo, si la página se llama Bebidas de Jamaica, podríamos decir, por ejemplo, que buscaríamos bebidas, utilizamos el asterisco como comodín en lugar de Jamaica. Pero solo eso podría encontrar muchísimas cosas, porque definitivamente habrá muchas páginas que hablen acerca de bebidas que se venden en Jamaica, o incluso bebidas que se hacen en base a la flor que se llama rosa de Jamaica o flor de Jamaica, le dicen en algunos otros lados. Entonces habrá mucha información al respecto. Nosotros podemos buscar únicamente por las páginas que en el título de la página, y me refiero al título de la página, lo que ustedes van a aparecer en el tope de su pantalla, en la parte alta, que dice, por ejemplo, si ustedes utilizan Explorer, dice Microsoft Internet Explorer, y luego dice un título de la página en algún lugar, en esa parte de arriba. Pues lo mismo es para todas las páginas. Si notan sus navegadores, cada vez que ustedes entran a una página, ese título en la parte superior de la ventana cambia. A ese título es al que nos referimos. ¿Cómo encontrar información ahí? Pues Google tiene una sintaxis especial que se llama InTitle o InTitle. como la traducción al español sería en título. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo, escribimos la palabra in title, se escribe I-N-T-I-T-L-E. De nuevo, I-N-T-I-T-L-E. In title. Escribimos in title y escribimos dos puntos. Y luego escribimos aguas o bebidas o lo que ustedes quieran de Jamaica. En este caso hablamos de bebidas que venden en Jamaica. Entonces, bebidas de Jamaica o bebidas asterisco Jamaica. Y lo que Google va a hacer es hacer una búsqueda general en todos, en el index que tiene, por páginas que en el título tengan esas palabras. Bebidas de o bebidas la o bebidas el. Palabras comunes si utilizamos el asterisco, o directamente bebidas de Jamaica, directamente. Y va a encontrar la página que tenga eso en el título. Entonces ustedes podrán ver los resultados y encontrar la página que busquen. Eso está muy, muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes vieron esta misma página y vieron el título, pero ni siquiera le pusieron atención al título. No tienen ni la más mínima idea de qué era lo que decía. Pero se recuerdan que la dirección era algo así como Mr. Smith cualquier cosa .com diagonal licor. No sé por qué estoy hablando tanto de licor eso, pero bueno, licor. Ustedes se recuerdan que la dirección era algo así, pero no están seguros. Y por lo mismo no pueden entrar directamente a la página. Google también tiene una sintaxis especial para buscar las palabras que ustedes quieran que aparezcan en la dirección. Por ejemplo, yo voy a Google y escribo la sintaxis especial que se llama in URL o in URL. Es como decir en la URL. Es directamente esto lo vamos a explicar. Le vamos a decir a Google. Ay, esta música. En serio que yo creo que saben que vamos a hacer algo. Vamos a dejar sin música el resto del programa porque ya no puedo seguir así. Estoy vigilando el compresor, vigilando el mixer, vigilando el procesador. Y no estoy poniendo atención a lo que estoy hablando. Y entonces el podcast va a salir malísimo. Así que mejor que se quede sin música y nosotros seguimos hablando acá de lo que estamos hablando. Pues bien, in URL o in URL, in URL. Es una sintaxis especial con la que le diremos a Google que busque la palabra que pongamos dentro de la dirección. Si recuerdan, la página era Mr. Smith cualquier cosa punto quién sabe net punto com punto org diagonal licor. Si ustedes buscan solo como licor, definitivamente habrá muchas páginas que tengan información acerca de licor y que en su dirección tengan la palabra licor. Sería bastante dificultoso, pero sabemos que se llama Mr. Smith. Entonces lo que vamos a hacer es entramos a Google, escribimos esa palabra, esa sintaxis especial, INURL, dos puntos, y luego escribimos Mr. Smith. Google lo que hace es, hace una búsqueda completa en su index de todas las páginas, que independientemente del título, independientemente del texto que tengan, independientemente de todo lo que las compongan, que su dirección, que en la dirección de internet, en la URL, diga Mr. Smith. Y esos resultados son los que arroja y son los que ustedes podrán tener en pantalla. Ahora bien, si ustedes entraron a la página, y sigamos con los ejemplos, si ustedes entraron a la página y no se recuerdan de la dirección, no se recuerdan del título y no se recuerdan de nada que haya estado escrito adentro de la dirección, es decir, no se recuerdan ni la dirección completa ni de parte de la dirección, pues entonces les voy a recomendar que utilicen Delicious y ahí pongan todos sus bookmarks. Es la forma más fácil de hacerlo porque tienen obviamente los mismos problemas de memoria que yo. Pero bueno, supongamos que no saben nada, no se recuerdan de nada de eso, ni de la dirección, ni se acuerdan de nada de lo que decía en el título, ni se acuerdan de nada de lo que decía en la dirección. O sea, no sabemos nada de la página, pero recordamos que en esta página parte del texto decía, por ejemplo, el respeto al derecho ajeno es la paz, y recordamos eso de memoria. Pero no sabemos quién es el autor, no sabemos dónde está la página, no sabemos dónde poder encontrarla, y queremos buscar eso porque ese pensamiento nos gustó y queremos incluirlo completo o ver si tiene más líneas o si tiene contexto. y qué es lo que dice, o si hay historia, lo que sea. Queremos esa página, pero solo recordamos que el respeto al derecho ajeno es la paz, nada más, no hay nada más que recordar. Pues bien, Google también tiene una solución para eso. Si ustedes van a Google y utilizan la sintaxis especial InText, esto es I-N-T-E-X-T, InText, como fuera InTexto, pero sin la O, pueden buscar cierto texto que ustedes recuerdan dentro de las páginas. Si ponen en la página InText, dos puntos, el respeto, el derecho ajeno es la paz, van a Google, va a hacer una búsqueda en su index de todas las páginas que contengan ese texto. Ahora bien, si notan acá, estamos hablando de el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, está bien, son ocho palabras, pero si quisiéramos, si tuviéramos más de ocho palabras, ya saben, tendríamos que utilizar el asterisco para no tener que llegar al límite de las 10 palabras de Google. Es importante que siempre recordemos esto cuando buscamos un texto bastante largo. Entonces, en este caso ponemos InText, dos puntos. Aquí hay algo que tienen que tomar en cuenta también. El InText también cuenta como una palabra. Todos los modificadores y las sintaxis especiales que utilicemos también cuentan como palabras dentro de ese límite de 10 palabras que tiene Google. Así que InText es una palabra y luego ponen dos puntos. InText, dos puntos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y todas las páginas que contengan ese texto aparecerán en el resultado de la búsqueda. Es en realidad muy muy útil cuando estamos buscando algo que recordamos que leímos, pero no recordamos dónde, ni cómo, ni cuándo. InText nos alivia la vida en ese aspecto. Si recordamos por lo menos lo más cercano posible a la realidad de cómo estaba el texto, es una herramienta a utilizar. Si no, podemos utilizar el comodín también para reemplazar cualquier palabra que no recordemos exactamente cómo va. Ahí es donde viene que podemos seguir utilizando el asterisco o la estrella para encontrar esas cosas. Pues bien, ok, hagamos de cuenta que ustedes están visitando un sitio grandísimo, qué sé yo. Hay muchos sitios que están inmensos. ¿Recordaron? ¿Ustedes recuerdan haber visto una noticia, por ejemplo, en dig.com o en barra punto? Y no se recuerdan dónde están, ni qué día apareció, ni quién fue quien la posteó. Bueno, en el caso de Dig, quién es el usuario que la publicó y quieren esa información. Ustedes quieren saber la información completa, no se recuerdan la dirección y quieren llegar ahí. ¿Cómo hacerle? Pues podemos buscar, obviamente, por las palabras que recordemos al respecto. Es decir, el hecho que supongamos que la noticia era el nuevo iPod Video. Obviamente para eso no necesitaríamos buscarlo, está por todos lados, pero supongamos que fuera difícil encontrarlo de aquí a 30 años, fuera difícil encontrarlo. Ok, nosotros sabemos que había una página en Dig, alguien publicó una noticia en Dig con respecto al iPod Video, pero no recordamos quién fuera quien la publicó, ni el link hacia dónde iba, ni nada. Queremos encontrar esa dirección. Pues bien, Google también nos permite hacer búsquedas especificando en qué sitio web queremos encontrar la información que buscamos. Es decir, la búsqueda no se va a dar en todas las páginas indexadas en Google, sino en el sitio en específico en el que nosotros queremos buscar. Esta sintaxis especial se escribe site, así como un website. Es S-I-T-E, site. Ahí, utilizando esta sintaxis especial, nosotros le podemos decir a Google en qué página nosotros queremos realizar la búsqueda. Como dijimos, teníamos de ejemplo ya sea barra punto o dig. Digamos dig, que en este caso aplica más porque los usuarios, podemos encontrar a los usuarios y no sería tan difícil encontrar la información que buscamos. Pero en este caso habíamos olvidado también el usuario, así que no tenemos ni la más mínima idea de dónde está nuestra noticia. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a Google y escribimos en la barra de búsqueda iPod Video, especificándole a Google que nosotros queremos encontrar toda la información acerca de iPod Video, pero queremos solamente en la página de Dig. Entonces ponemos iPod Video y luego ponemos site, dos puntos, dig.com. Lo que hace Google con esta sintaxis especial es que hace una búsqueda en las páginas indexadas, pero solamente del sitio de dig.com. Y entonces vamos a encontrar todo lo que se hable de iPod Video en la página de dig.com. Esta en realidad a mí se me ha hecho siempre bastante, bastante útil, porque a veces hay sitios muy grandes, obviamente, y hay algunos que no tienen una muy buena organización, y nosotros recordamos que leímos o escuchamos algo al respecto, y simplemente luego no encontramos la dirección, no encontramos dónde estaba, entramos a la página, vamos dando vueltas por todos lados y no encontramos la información que buscamos. La información sigue estando ahí, lo que pasa es que no está bien organizado el sitio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a Google y buscamos dentro de ese sitio la información que buscamos. A mí siempre se me ha hecho súper útil. Hay miles de cosas más que se pueden hacer, pero ya nos vamos acercando al minuto 40, así que ya va siendo hora de terminar.